En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelch Radio Marca, este espacio de información deportiva para hablarte en clave franjiverde, en clave Elche Club de Fútbol y ya pues directamente de ese derbi del domingo entre Hércules y Elche en el Rico Pérez a las 6 de la tarde. Nos escuchas en el 101.4 FM, también nos puedes ver y escuchar en Teleelch, en tu televisión, para que veas cómo hacemos el show en directo de la radio. También en internet, en nuestra página web teleelch.es, en nuestra aplicación para dispositivos Android y también de Apple, y por supuesto en la aplicación de TuneIn. Lo dicho, hoy todo enfocado hacia ese derbi Hércules-Elche del próximo domingo, y lo que hacemos ahora es repasar los titulares para saber de qué hablamos en el programa de hoy. El Elche Club de Fútbol sigue preparando el derbi contra el Hércules. Esta mañana entrenamiento a puerta cerrada en el estadio para ensayar la estrategia y seguir asimilando los conceptos de Josico ante su cuarto partido al mando del equipo franjiverde. La principal duda, como ya sabemos, estará en el centro del campo ante las bajas por sanción de Provencio y de Manuel Sánchez. Todo apunta a Diego Benito y Gonzalo Verdú como pareja de mediocentros, aunque no se puede descartar a otros jugadores pues como por ejemplo Samba o Javi Flores en mediapunta, que será uno de los protagonistas en el programa de hoy. Y es que el andaluz asegura que espera ganar el derbi y que no guarda rencor al Hércules por su repentina salida en el mes de agosto, en el que rescindió por sorpresa para todos y apenas un día después firmaba por el Elche Club de Fútbol. Por su parte, el delantero Benjal, que también escucharemos hoy aquí en Elche en Punta, también señala que lo dejarán todo el domingo en el Rico Pérez para dar una alegría a la afición, aunque no se atreve a vaticinar si encadenará su tercera titularidad consecutiva en Liga, bajo el mando de Josico. Y es que recordemos que Josico de momento en Liga ha dado la titularidad siempre a Benja y a Lolo Pla. Y continúa en marcha la venta de entradas para el derbi, para el Hércules Elche, para la afición franjiverde, aunque es cierto que a ritmo bajo. Hoy jueves hasta las 2 se puede comprar esa entrada en el Martínez Valero y por la tarde de 4 y media a 7 y media. Y ya mañana viernes estará cerrado el estadio, la venta se reanuda el sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En lo institucional, José Miguel Garrido apunta a la compra del Córdoba, según publicaba ayer el Diario de Córdoba, mientras que desde el IVF aseguran que la oferta del responsable de la empresa Only One Way sigue sobre la mesa para adquirir la mayoría accionarial del Elche Club de Fútbol. Es lo que tenemos en el programa de hoy, también voces de protagonistas. Repasaremos dos apuntes polideportivos que tienen que ver con el fútbol sala y con el balonmano, y también repasaremos la agenda deportiva, porque mañana viernes no tenemos programa por ese festivo de la Inmaculada Concepción, así que repasamos hoy jueves la agenda deportiva para saber qué planes tenemos en cuanto al deporte ilicitano en este fin de semana. Hacemos una pausita y enseguida regresamos en Elche en Punta para ir con toda la información deportiva en Teleelch Radio Marca. ¿Tienes un equipo de fútbol 7? Inscríbelo ya para esta temporada en la Liga Aprofut 7, en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández. Solo jugando aquí podrás participar en la próxima edición del Torneo Nacional de Fútbol 7, representando a Elche. Torneo clasificatorio para la Champions League Amateur, organizado por la Federación Europea de Minifútbol. Solicita información llamando al 626-761-383 o en la web www.ligaumh.com. Llega esa comida familiar a la que van todos y tu madre te dice que te cambies ya, que no llegáis. Pero tú ya tienes ese poder. El poder de poder decir: ¡Eh, tirando! Que yo voy en mi coche. Y ese poder solo te lo da el nuevo Polo. El poder de vivir tu vida. Ven a por tu Polo a Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Este domingo, a partir de las 5:30 de la tarde, en Teleelch, Radio Marca, Marcador. Vive el derbi Hércules Elche Club de Fútbol con el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Salones y Banquetes Martino, Novo Center, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Uniagua Gallego, Juan Agulló Citroën, Restaurante Espacio, Mármoles, Formas y Diseño, Talleres JJ Linero, Ferretería Industrial Carrús, Yersana Herboristería, Lotes y Fiestas Eslava 43, Food Coach 10 Formación y Material Escano. Recuerda, este domingo desde las 5:30 de la tarde, Derby en Marcador. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos, el regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordará siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, en calle Capitán Antonio Mena 117. Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. RC Estadio, ven a disfrutar con nosotros de tu suerte en el Martínez Valero. En RC Estadio tienes el mejor salón de juegos de Elche, con las últimas novedades del mercado. Con Sportium disfruta en RC Estadio de un lugar espectacular para ver los partidos de tu equipo en sus pantallas gigantes. Juega con responsabilidad. Después de tu comida o cena de empresa, ven a RC Estadio. En el Estadio Martínez Valero podrás tomarte una copa y disfrutar de la suerte. RC Estadio, para las grandes celebraciones. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en Punta, son las 1:32 de la tarde y vamos de lleno con toda la información franjiverde. Y algo que conocíamos ayer a través del diario de Córdoba, publicaba este medio que el empresario José Miguel Garrido tiene la intención de pujar por la compra del Córdoba Club de Fútbol. Según publicaba el diario de Córdoba, el expresidente del Albacete y responsable de la empresa, Only One Way, estaría interesado en el Club Califal por su potencial de expansión como equipo de la segunda división. Y es que la noticia llega poquito después de que el propio Garrido anunciase públicamente su intención de retirarse de la subasta por el crédito del IVF para obtener la mayoría accionaria del Elche, en caso de que el expresidente franjiverde, José Sepulcre, participase en la puja. Desde el IVF, ¿qué nos dicen? Bueno, ya nos comentaba Manuel Illueca, director del IVF, el pasado martes aquí en Teleelch Radio Marca, que la retirada de la oferta por parte de Garrido no se ha producido. Tal y como reconoció Illueca, tienen sobre la mesa la oferta de Garrido y ninguna confirmación personal por parte del empresario de haber dado marcha atrás. Y al mismo tiempo nos decía Illueca también que sí cuenta con un interés verbal por parte de Sepulcre, pero ninguna oferta firme, como si la cuenta así con Garrido. Así están las cosas de momento en el plano institucional. La subasta sigue en marcha y Vega espera que para final de año el Elche tenga ya un nuevo comprador. Aunque también es cierto que ese comprador debe, aparte de cumplir los requisitos que publican en la subasta, Illueca aseguró que el futuro del Elche pende de un hilo con esa sanción de Bruselas. Es decir, que el inversor que venga a comprar el Elche debe hacerlo también con un aval por esos 4.500.000 euros para hacer frente a esa sanción de Bruselas si finalmente el Tribunal Europeo decide recuperar las ayudas ilegales. Así está el plano institucional del Elche, que sin duda pues se suma un capítulo más en esta larga, pero que muy larga, historia. Y vamos ya con lo deportivo, con lo que tiene que ver con el derbi del próximo domingo. Recordamos, a las 6 de la tarde, Hércules-Elche en el Rico Pérez. Un partido que te contaremos desde las 5 y media, como siempre, en Marcador. Aquí en Teles Radio Marca, con todo el equipo de Marcador. Todos en el Rico Pérez, con Paco Gómez, con un servidor y también con José Antonio Tenza, aquí a los mandos en el estudio central de Teleelch Radio Marca. Y para hablar de este derbi, al que tanto Hércules como Elche llegan, la verdad, que bastante tocados por sendas malas rachas, pues contamos con voces de protagonistas. Hablamos primero con Javi Flores, centrocampista del Elche, que estuvo en rueda de prensa para darnos sus impresiones sobre cómo llega el equipo al derbi. Y eso le preguntábamos, ¿qué tal esta plantilla de cara al partido del próximo domingo en el Rico Pérez? Ese derbi entre dos máximos rivales de la provincia alicantina. Bien, con ganas de trabajar, ¿no? De ir cogiendo cada día más conceptos del míster y con mucha ilusión y trabajo de poder sacar los tres puntos, ¿no? Pues con ganas y con ilusiones. Es como se afronta un derbi, más un derbi tan emotivo y tan apasionante como son los Hércules-Elche o Elche-Hércules cuando se juega en el Martínez Valero. Seguimos hablando con Javi Flores y le preguntamos si la semana se hace diferente cuando se tiene un partido de tal trascendencia el siguiente domingo. Sí, está claro que es una semana diferente por lo que conlleva el partido, pero al final, bueno, vale tres puntos igual que otro domingo. Y bueno, ahora mismo estamos centrados solo en trabajar día a día y llegar al domingo lo mejor posible. Y particularmente, ¿cómo se encuentra Javi Flores? Porque recordamos que llevamos sin verlo, pues la verdad que bastantes partidos, al menos no al 100% por molestias musculares. ¿Cómo se encuentra? ¿Se ve óptimo para jugar el domingo en el Rico Pérez? Pues la verdad que cada día mejor, ¿no? He estado, la verdad que sobre todo con un golpe en el gemelo, ¿no? Donde he pasado unos días complicados, ¿no? Porque, bueno, se me formó un hematoma muy grande y ha costado que baje, ¿no? Y bueno, la verdad que ya puedo entrenar y jugar, bueno, sin dolor. Y la verdad que bien, con muchas ganas de trabajar y de poder jugar, ¿no? ¿Y qué tal está yendo las cosas con Josi, con sus apenas tres semanas como técnico del Elche? ¿Qué sensación tiene la plantilla? Y también en particular Javi Flores, de su nuevo entrenador. Bien, hombre, la verdad que no he tenido tampoco muchas semanas completas para trabajar porque hemos tenido Copa del Rey y bueno, sí que es verdad que ya vamos cogiendo los conceptos que él quiere y creo que se va a ir notando cada día y cada partido se va a ir notando mucho más y seguro que vamos a ir creciendo, ¿no? Y el caso de Javi Flores es curioso porque todos lo recordamos como integrante de la plantilla del ascenso en 2013, aunque apenas jugó tres partidos por esa lesión que sufrió en pretemporada y que le mantuvo pues muchísimos meses fuera del césped. Y en agosto pues rescindió con el Hércules de una forma bastante sorprendente, no se lo esperaba nadie, y apenas 24 horas después estaba ya posando con la camiseta del Elche. ¿Cómo fue la salida de Hércules de Javi Flores? Bueno, ya sabemos cómo es el fútbol, ¿no? De un día para otro puedes contar y para otro no. O sea, quiero decir que, bueno, yo estaba entrenando como uno más y, bueno, después de un entrenamiento de un día para otro me comunicaron que tenía que salir, ¿no? Evidentemente, seguramente haya mejores maneras, pero la verdad que no guardo ningún rencor absolutamente a nadie y sé que son cosas que pasan dentro del fútbol y bueno, llegué aquí con mucha ilusión y centrado en el Elche y no miro ni para atrás ni nada, ¿no? Pues ahora centrado en el Elche, un Elche que está cuarto clasificado con 27 puntos, los mismos que Lontiñén, que está quinto y que está el Elche dentro del playoff por esa diferencia goleadora. Desde luego el Elche necesita ganar, además ante un rival directo como el Hércules, que en caso de ganar los alicantinos superarían al Elche. Y es que además el Elche lleva sin ganar 5 jornadas, por tanto la misión en la plantilla es sencilla, ganar después de 5 jornadas sin conocer el triunfo. Hombre, está claro, ¿no? Todo el equipo lo que queremos es empezar a ganar ya y si en un partido como este pues seguramente será el doble de confianza, ¿no? Y lógicamente, pues bueno, todos queremos ganar, ¿no? Y creo que es un buen momento para empezar a ganar. ¿Y tiene ansiedad del equipo por llevar más de un mes ya sin conocer la victoria? Bueno, sí, claro, es verdad que con resultados se trabaja con mucha más confianza, eso sí que es verdad, ¿no? El fútbol no espera a nadie, sabemos que este grupo trae además súper competitivo, ¿no? Y cuando te tiras varias semanas sin ganar, pues bueno, pues es verdad que sepan y se pueden ir poniendo posiciones, pero bueno, ahora yo creo que lo más importante es volver a tener buenas sensaciones, volver a sumar de 3 en 3, que es lo que te da la confianza también para trabajar mucho mejor. Y sí que es verdad que necesitamos una victoria que nos vuelva a dar esa confianza que teníamos y nos mantenga ahí, si puede ser, subir posiciones, ¿no? Y le preguntamos a Javi Flores cómo se viven los derbis, cómo los viven los futbolistas, que al fin y al cabo son los protagonistas de este espectáculo que es el fútbol. Bueno, al final los derbis son derbis, da igual que juegue fuera o dentro, ¿no? Yo creo que al final la intensidad y la gana se suman mucho más que cada domingo. Y yo espero un Hércules muy intenso, muy competitivo y que va a competir al máximo, ¿no? Igual que nosotros. No espero otra cosa diferente. Y para ayudar al Elche en un estadio como el del Rico Pérez, Javi Flores espera contar con el apoyo de su afición, que está retirando entradas para ese partido, aunque es cierto que a bajo ritmo. Sí, está claro, ¿no? Al final hay mucha rivalidad, ¿no?, entre estos dos equipos y seguro que va a ir mucha gente de aquí y esperemos poder brindarle la victoria y los 3 puntos, ¿no? Pues esperemos que así sea y se lo contemos el domingo aquí en Teleelch Radio Marca. Aunque es cierto que ambos equipos llegan tocados, con trayectorias más o menos similares por el tema de que han cambiado de entrenador, parece que no llegan en buena forma, pero nos comenta Javi Flores que siendo un derbi estas cosas importan poco cuando el balón eche a rodar el próximo domingo. Sí, es verdad que en cuanto a sensaciones, creo que los dos equipos, bueno, en cuanto a partidos y demás, no, los dos equipos no llegamos en las mejores condiciones, pero bueno, como bien dijo y muy bien Benja, los derbis seguro que va a ser diferente, un partido con mucha más competitividad, más intensidad, más ilusión, más pasión, todo lo que te quiera llamar, ¿no? La verdad es que se suma un poco todo. Y yo creo que se verá un buen partido. ¿Y qué le está pasando al Elche Club de Fútbol para llegar al borde de salir del playoff a este derbi? Bueno, al final los equipos pasan por muchas situaciones y por muchas rachas a lo largo del campeonato. Y bueno, la verdad es que nosotros ahora no pasamos por la mejor racha en la liga, pero bueno, las cosas cambian, ¿no? Y de aquí a junio o a mayo queda todavía mucho y da tiempo a todo, ¿no? A volver a coger esa racha de principio y empezar a sumar puntos, porque estamos viendo que nadie gana fácil, ¿no? El Mallorca ha empatado ya los 2 últimos partidos. Al final, esto, el grupo 3 es así de competitivo, ¿no? Que nunca puedes creer que te ha hecho o que no llegas, ¿no? Yo creo que al final lo más importante es tener confianza en uno mismo y en el que tenemos al lado y todo a una. Y sigo pensando que queda mucho por delante, ¿no? Que hay tiempo para todo aún. Y recordamos que Javi Flores de momento está inédito con Josico en Liga. En estos 2 partidos no ha jugado. Si lo hizo en Copa del Rey, jugó 44 minutos en el Wanda Metropolitano. ¿Qué espera Josico de Javi Flores? Bueno, pues a día de hoy sigo entrenando en banda izquierda, ¿no? Y bueno, como todavía no he jugado, pues en mi posición que venía haciéndolo, yo creo, ¿no? No ha habido en ese sentido ningún cambio y bueno, no te puedo tampoco decir mucho más, la verdad. Y con las bajas de Provencio y de Manuel Sánchez en el centro del campo, a todo apunta que van a ser Diego Benito y Gonzalo Verdú los centrocampistas, aunque quién sabe, no se puede descartar, que Javi Flores al final acabe jugando en el centro del campo, una posición en la que puede desempeñarse. ¿Estaría listo Javi Flores llegado ese caso? Yo siempre estoy preparado para jugar en la posición que el míster me pida, o sea, cual sea la posición en el campo, ¿no? Yo siempre estoy preparado para jugar donde él pida y hacer lo que se pide en esa posición y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y en ese sentido estoy preparado para lo que él quiera. Y llegados a este punto le preguntamos a Javi Flores por qué cree que la temporada está siendo tan difícil para el Elche Club de Fútbol, que sigue arriba, pero es cierto que ha enganchado malos resultados y que desde luego no parece que haya rival pequeño en esta segunda división B. Pues yo veo que hoy en día cada día hay mejores equipos, hay equipos mucho más trabajados, equipos que saben a lo que juegan, saben lo que tienen y saben a lo que juegan, y que cada uno a su estilo son equipos muy complicados, ¿no? Además, este grupo tiene varios filiales muy buenos, tiene varios campos con mucha dificultad y se une todo un poco, ¿no? Hay equipos muy buenos, hay equipos filiales, hay campos malos y al final se junta todo, ¿no? Y bueno, al final yo creo que el equipo más regular es el que se llevará la primera posición y las tres siguientes, ¿no? Porque al final tenemos que mirar todo, ¿no? Tanto la primera como la segunda, como la tercera, como la cuarta, ¿no? Porque en un grupo tan igualado no te puedes centrar solo en una posición. Con lo cual creo que lo mejor que hacemos es centrarnos en ir domingo a domingo y sumando de tres en tres, que esa es la única manera que nos hará estar lo más arriba posible. Bueno, habla Javi Flores de la primera posición, donde está el Mallorca, pues ahora mismo a una distancia, la verdad, que pues, prácticamente inalcanzable para el Elche. Está a unos 14 puntos, pero hemos escuchado a Javi Flores mencionar esa posición de cabeza. ¿Tiene esperanzas Javi Flores de acabar primero o piensa que el Mallorca es ya inalcanzable? Está claro, ¿no? Evidentemente, quedar primero te da más opciones que quedar segundo, tercero o cuarto, pero al final puede ascender igualmente quedando segundo, tercero o cuarto, ¿no? O sea, evidentemente está claro, ¿no? Si quedas primero, pues tienes mucho más opciones, porque solo puedes hacerlo en dos partidos, no tienes que hacerlo en seis, y tienes mucha más ventaja, ¿no? Pero al final yo creo que hay que olvidarse un poco, ¿no? De si primero, de si segundo. No, creo que ahora mismo lo mejor es pensar en ir domingo a domingo. Y oye, cuando llegue marzo, abril, marzo, mayo, ya pensaremos en si estamos cerca del primero y dónde estamos, ¿no? Para pelear por lo que realmente se quiere o se puede en ese momento. Y por último, con Javier Flores le preguntamos si tiene esperanzas de remontar el vuelo ganando el derbi, de comenzar de la misma forma que se han encadenado cinco jornadas negativas, de que ganando el domingo el derbi del Hércules, pues se comience otra racha triunfal que estabilice al Elche en ese playoff. Sí, está claro, ¿no? Son muchas cosas las que podemos conseguir, aunque nada es definitivo, porque, bueno, en cuanto a la posición, sí que es verdad que aventajaríamos, creo que si son 5 puntos al Hércules, no sería definitivo, pero en cuanto a confianza para el equipo, a alegría para todos nosotros, para la afición y para encarar el último partido de la primera vuelta con ganas de sumar otros 3 puntos e irnos al parón de Navidad con ese buen sabor, pues sería la verdad algo muy importante, ¿no? para el equipo. ¿Aún no sabéis dónde celebrar la comida o cena de empresa? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Menú y presupuesto personalizado. Y en Navidad, Año Nuevo y Reyes, la mejor celebración en familia. Restaurante Tapería Franja Verde 3. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante, carne a la piedra, un excelente menú diario por solo 8 euros? En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. Calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal. Reservas al 628-613-350. Érase una vez en Elche. Proyecto Pusol, Patrimonio de la Humanidad. Para los que son sencillos de espíritu y no creen en la abundancia ni lo material, una de nuestras clientas quiere deciros algo. Ah, pues a mí me encanta tenerlo todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Skey Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Fronasys, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import. Concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Contigo, a tu lado siempre, cada momento. Preparados para cualquier problema. Experiencia, garantía y calidad. Estoy contigo, siempre mucho más seguro contigo. Cada paso que doy lo haces fácil. Cada día me haces sentir más feliz. Estoy contigo. Ascensores Serki, en Elche, Petrer y en serki.es. Contigo. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta, con Adrián Egea. Continuamos en Elche en Punta hablando de ese derbi que se disputa el domingo Hércules-Elche a las 6 de la tarde en el Rico Pérez. Y continuamos con voces de protagonistas. Ahora pasa por los micrófonos de Elche en Punta Benja, el delantero del Elche Club de Fútbol, que estuvo en rueda de prensa también valorando las opciones del Elche para ese derbi del domingo. Y es que reconocía el delantero ex de la Cultural Leonesa que el Elche necesita sí o sí la victoria en el duelo ante el Hércules. Es verdad que el equipo tiene esa necesidad de conseguir una victoria, ya no solo por este último partido, sino por esta dinámica de los últimos cuatro partidos, que más allá de las sensaciones, lo que queríamos era sumar. Sabíamos que era una parte del calendario muy difícil y bueno, yo creo que hay que tomarse el punto conseguido en Lleida como algo positivo. ¿Y en qué piensa que ha mejorado Benja el Elche con la llegada de Josico? Bueno, creo que ahora el equipo está mucho más junto, concedemos menos espacios en medio campo, entre líneas, y al final pues los equipos tienen pocas opciones de jugar ahí y buscan otras alternativas pues jugando de otra manera, que quizás es más directo. Eso sí, avisa Benja que todavía es pronto para valorar al equipo con Josico al mando, porque lleva un poco tiempo entrenando con él y aún no ha habido tiempo suficiente para asimilar conceptos y realmente el mensaje futbolístico que quiere transmitir el técnico de Egin. Sí, bueno, tampoco hay que valorar al equipo por un partido. Tú lo has dicho que bueno, en el partido anterior tuvimos muchas ocasiones, sabemos cómo va esto del fútbol. Lo difícil es crear ocasiones, el equipo las ha creado. Después el tener esa efectividad, creo que bueno, entra una parte de suerte, de azar, que bueno, ya estamos los delanteros en este caso, que somos los que tenemos más facilidad para hacer goles, pues lo estamos trabajando día a día y creo que en ese sentido el equipo no va a tener ningún problema. ¿Y cómo afronta Benja este derbi ante Hércules, el segundo en su cuenta particular después del de Copa del Rey? Sí, bueno, yo pues intento siempre mirarlo de forma positiva, pues si conseguimos sacar algo positivo del derbi, pues finalizamos una trayectoria de estos últimos cuatro partidos negativa y a la vez pues ganamos al eterno rival, como se dice, que creo que para la afición es muy importante. Así que digamos que si conseguimos los tres puntos, mataríamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Y tanto que es importante para la afición ganar al Hércules. ¿Y qué piensa Benja? ¿Se ve por tercera vez consecutiva como titular en Liga junto a Lolo Pla en la alineación de Josico? Bueno, sí que es verdad que han sido dos partidos solo. Este fin de semana pueden jugar perfectamente Nino y Sori, o Lolo y Sori, o yo y Nino. La verdad que en ese sentido el equipo pues... lo que tenemos que transformar esa competencia en que suba el nivel del equipo, da igual quien juegue, da igual quien marque. Es anecdótico que juguemos Lolo y yo en estas dos últimas jornadas, es un partido totalmente diferente el siguiente y bueno, es lo que te he dicho, pues hay que afrontarlo de forma positiva. ¿Y qué piensa Benja? ¿Tal vez sería una buena opción ubicarlo como titular junto a Soricaba, pese a ser dos delanteros de características más o menos similares? No sé, es una pregunta que se la tendrías que hacer a él, no a mí, pero sí que es verdad que a lo mejor Vicente ya utilizó a Sori y a mí en algún partido, según el terreno de juego, según el equipo, cómo sean los defensas, si juegan más adelantados, si juegan más atrasados, si el campo es grande, si el campo es pequeño. Lo bueno es que tiene varias opciones en las que él puede seleccionar y bueno, pues nosotros tenemos que trabajar en los entrenos, dar el máximo para que te elija a ti. ¿Y qué piensa Benja? ¿Se puede pensar en alcanzar todavía al Mallorca o es mejor olvidarse ya del liderato? Creo que la comparación con el Mallorca siempre es peligrosa. Hicimos un inicio de temporada muy bueno. Más fuera del club se pensaba que iba a ser un paseo la Liga y nada más lejos de la realidad. Creo que ahora sí que tenemos que hacer autocrítica, tenemos que dar el máximo, entrenar más duro que nunca, ser positivos, intentar que la afición esté de nuestro lado, remar todos al mismo sitio. y al final creo que los resultados van a llegar. Todos los equipos van a pasar por momentos difíciles. Creo que nosotros ya lo hemos pasado y hay que intentar pasar página. Tenemos una gran plantilla, eso no hay ninguna duda, pero sí que es verdad que tenemos que demostrarlo. Al final, con el escudo, con el estadio, instalaciones, no vamos a ganar ningún partido. Pero bueno, nosotros vamos a intentar entrenar al máximo y ya te digo, intentar ser positivos y afrontar el derbi con las mejores sensaciones. ¿Y cómo piensa Benja que va a afectar al derbi el hecho de que ambos equipos lleguen, pues la verdad que no es la mejor situación? ¿Afectará eso al espectáculo que se vea en el Rico Pérez o cree que una vez el balón echa a rodar eso pasará a un segundo plano? Bueno, creo que no llegamos los dos en nuestro mejor momento, pero estos partidos ya sabemos cómo son. Parece que es un poco aparte de lo que viene siendo la liga. Hay un toque de motivación por ambos equipos que creo que eso lo hace especial. Sabemos que va a ser un partido complicado, pero que vamos a tener el respaldo de buena parte de la afición en el campo. Y bueno, la verdad que afrontamos la semana con muchísima ilusión y con muchas ganas de que llegue. Las dos últimas para Benja. La primera sobre su situación personal. Ahora ha recuperado la titularidad con Josico, pero realmente, ¿qué esperaba Benja? Después de marcar 26 goles la pasada campaña con la Cultural, ¿esperaba jugar más y marcar más durante esta campaña en el Elche? No, la verdad que hay que ser autocrítico en este sentido. Sí que es verdad que esperaba hacer y jugar muchos más minutos. Pero bueno, quizá en la Cultural el año pasado no tenía tanta competencia y jugaba sí o sí todos los minutos. Este año pues creo que los goles nos los hemos repartido entre los delanteros, que es algo que también es positivo. Al final intento ser positivo en ese sentido. Y la verdad que estoy muy ilusionado de revertir la situación, de ayudar al equipo en lo que pueda y bueno, intentar conseguir el objetivo principal, que es el ascenso. Y la última, mensaje de Benja para la afición para que vaya a animar el próximo domingo al Rico Pérez al Elche. Bueno, pues decirles que es una parte muy importante para nosotros, sobre todo en estos momentos en los que estamos peor. Al final el que nos animen en buenos momentos, pues nosotros lo valoramos también, pero sabemos que es más fácil ahora en estos momentos donde estamos sufriendo un poquito más, pues el tener el apoyo de la afición pues te hace motivarte más y saber que hay gente detrás que tiene unos sentimientos y que tiene una pasión que nosotros tenemos que dejarnos todo en el campo. Después el resultado se dará de una forma o de otra, pero que tengan la sensación de que nosotros hemos hecho todo lo posible. Ahí estaban las palabras de Benja, también ante las de Javi Flores. Sin duda la plantilla lista y preparada para jugar el derbi el próximo domingo en el Rico Pérez. Y en Elche en Punta vamos ya a repasar la agenda deportiva de cara al fin de semana. Una agenda deportiva que inauguramos con fútbol, con ese partido de la segunda división B, Hércules Elche, el domingo a las 6 de la tarde en el Rico Pérez. En tercera división no hay jornada del Elche Ilicitano, hay descanso este fin de semana, pero sí hay jornada en el resto del fútbol base. En la división de honor juvenil, jornada 16, Kelme Albacete el sábado a las 4 menos cuarto en el Polideportivo Altavix, y también el sábado para las 4 y media, Real Murcia Elche Juvenil. Liga Nacional Juvenil, Grupo 8, jornada 16, 3 partidos, Valencia B, Kelme B, mañana viernes a las 12 del mediodía, el sábado a las 6 de la tarde la Ciudad Deportiva Elche B, Levante B, y a las 5 también la Ciudad Deportiva Celtic Elche Benidorm. En preferente Grupo 4, jornada 15, Pinoso, Unión Deportiva y Ilicitana, y en la Autonómica Femenina, jornada 11, Manisense Elche, el domingo a las 5 de la tarde. Fútbol Sala, segunda división masculina, jornada 13, Elche Club de Fútbol Sala, El Pozo, Ciudad de Murcia, mañana viernes a las 11 y media de la mañana en el Esperanza Lac. Y en la segunda división femenina, en la jornada 12, el sábado a las 6 de la tarde también en el Esperanza Lac, Juventud de Elche, Hispania. En balonmano, en la primera estatal masculina, Grupo E, jornada 13, Levante, Elche, Vulcanizados, Alberola, el domingo a las 12 y media. En voleibol, Superliga Femenina 2, Grupo B, jornada 12, comienza la segunda vuelta con el partido Universidad de Granada, Club Voleibol Elche Vicio Sport, el sábado a las 6 y media. Ahí teníamos la agenda deportiva y cerramos el Elche en Punta de hoy en el último minuto contándote un par de cositas en Fútbol Sala. Ayer conocimos que Juanjo dejaba de pertenecer al Elche Club de Fútbol Sala. El veterano futbolista Uno de los pocos supervivientes de aquella primera temporada del nacimiento del Elche en tercera división, después de 6 campañas deja la disciplina franjiverde. Además, un jugador que ha marcado época en el equipo ilicitano y que además marcó el primer gol de la historia del Elche Club de Fútbol Sala en segunda división en aquella temporada 15-16 ante un Mantequera en el Esperanza Lac, un gol que yo recuerdo que lo marcó con la rodilla el bueno de Juanjo, que ahora deja el Elche Club de Fútbol Sala, toda una institución que será recordado por los aficionados al 40x20 ilicitanos. Y por último, y también estamos atentos a balonmano, porque juega la selección española contra Francia a las 8:30 y también lo hace la jugadora del Elche Mustang, Yvette Moussons, dentro de esa selección española que dirige Carlos Viver. Un partido importante para clasificarse para la siguiente ronda, después de que las guerreras perdieran ante Rumanía por 19-17. De momento suman 2 victorias en el grupo A. Ganaron a Angola por 28-24 en el partido inaugural. Después vencieron a Paraguay por 32-15 y, como decimos, cayeron ante Rumanía por 19-17. Hoy contra Francia y mañana, día 8, a las 8:30 cerrarán la fase de grupos ante Eslovenia. Esperemos que puedan pasar esa fase de liguilla, pasen a las eliminatorias y en las que Yvette Moussons pues siga marcando goles, siga dejando bien alto el nombre del Elche Mustang y aportando su granito de arena pues para poder hacer un buen papel con la selección española en el Mundial de Balonmano Femenino que se disputa en Alemania. Y son ya las 2 de la tarde, hemos llegado al final del Elche en Punta de hoy. Gracias por elegirnos un día más para informaros de todo el deporte ilicitano aquí en el 101.4 FM. Mañana no tenemos programa porque es festivo, el Día de la Inmaculada Concepción, y volveremos el domingo a las 5:30 para contaros ese derbi Hércules-Elche desde Enrico Pérez, aquí con el equipazo de Marcador. ¿Por qué? Pues porque nadie te cuenta el fútbol como lo hacemos nosotros. Que paséis un jueves espectacular, un viernes magnífico y, por supuesto, un gran fin de semana. Y esperamos reunirnos el domingo para contar una alegría, una victoria del Elche en el derbi ante el Hércules. Lo dicho, un buen fin de semana. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.